Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango Jazz. Muy buenos días a todas y a todos en este bonito miércoles. En este bonito y sonado miércoles. Espero que se oiga bien la radio. La verdad que te oís muy bien, Beltrán. Beltrán, te oís muy bien. Bueno, no me hagas ojitos. ¿Con estas cosas que me dices? Sí, aparte parece que esta semanita habrán acomodado un poquito los micrófonos y cables de acá de Radio Crash. Si hay algún fallo técnico, siempre pueden llamar al 666-694-474. ¿Te lo sabes, Beltrán? 666-694-474. Llamen, dejen su mensajito. Pueden opinar de cómo va esta semana de frío acá en Asturias, de los programas de Entre Tango y Jazz que hacemos con el conductor Raúl Beltrán y Alejandro Regine, o Reyero para algunos. Bueno, Reyero. Mirá que te pongo el mute en el micrófono, ¿eh? Te pongo mute y adiós. Que eso, si quieren meter algún mensajito, opinar la parte del jazz, de la parte del tango, dejar cualquier recado, decir, me encanta el fresquete que está estos días acá por Asturias. Se puede también saludar al nano. Saludar ya al nano, que siempre se saluda al nano. Siempre se saluda al nano, entonces ya para luchar. Ahora estará descansando porque trabajó por la noche, así que cuando se despierte, si nos escucha, seguramente que nos manda algún mensajito. Así filosófico, como le gusta a él. Es que es un poeta. Y es el poeta de Gijón. Ya lo pusieron en el periódico la vez que tocamos en el patio de la favorita. Y con la presencia especial del poeta, el nano Alejandro Carucci. Así que el tipo tiene... Los músicos quedamos aparte. En segundo plano, es que el nano siempre va... El tipo que no quiera sale. Que la semana pasada fue una macana que no pudimos estar en directo. A ver si hoy... Nos están escuchando, a ver. Espero que sí. A ver si nos van diciendo, desde la gente que nos va escuchando, si hoy sí se nos escucha bien, porque la semana pasada hubo un fallo, más allá de los micrófonos, también de la conexión online. Pero bueno, luego hubo mucha gente que dijo que nos escuchó a posteriori y que les gustó. Y normal. A ver, si yo fuera oyente de nosotros, a posteriori, ¿sabes cómo entraba, no? Hombre. A posteriori, eso me hace acordar a los Lelutiers, grupo de música argentinos, son cómicos, sí. Músicos, son muy buenos. ¿Te suenan? Sí, muy graciosos. Sí, sí. Y bueno, uno de ellos, el canoso de bigote, que es muy claro era su imagen, él es el profesor del Conservatorio de Buenos Aires. Es decir, son todos muy grosos musicalmente hablando, ¿viste? No son cualquier muchachito ahí que van tirando... Sino que el tipo Conservatorio de Buenos Aires, el profesor o el director. Su movida ahí alta está, ¿viste? Sabían. Sí, sí, sí. Y bueno, acá estamos en este otro miércoles. Bonito día hoy con sol para que mis plantas que tengo en la ventana agarren potencia. ¿Qué plantas tienes? Y tengo un lindo jardín. Tengo tomillo. Tengo albahaca. Tengo perejil. Tengo romero. Y tengo dos María. Galletas María, ¿te suenan las galletas María? Están dos María para desayunar mientras las voy mirando. Están muy ricas con leche, sí. Oh, no sabe cómo está. Unas galletas. ¿Y cómo se llama? Y están las huertitas acá, me da el sol todo el día. Están el tomillo, el romero, no sabe cómo está. Cada vez que hago un filete de carne, trozo de romero que arranco, ¡plá! Ahí encima. Debe oler ese jardincito tremendo. Sí, está empezando a oler muy rico, la verdad que sí. Encima, como pega el sol, cuando hay... le da mucha alegría. Se está poniendo tallos gorditos. El romero en 2-3 días se puso como un romero. ¿Como un romero? Como el de la foto de ahí de Entre Tango y Jazz. Todo cachas. O como le dijiste ese otro día A Santi. Estás macizo, no sé cómo le dijiste. Estás mazado. Estás mazado. Estás mazado. Es que está mazado. Está cuadradín, sí. Tiene ahí buenos músculos. Me hace acordar a mí cuando me estoy duchando. Bueno, che, que ahora llevo unos meses sin ir al gimnasio, pero si no, no sabes cómo estoy yo. Ah, tú ibas al gimnasio, recuerdo que ibas al gimnasio, con el nano podía ser. Recuerdo que en las noches de invierno cruel, sí, con el nano fuimos antes de la pandemia, un mes, y justo empezó el confinamiento. Os cortaron el rodillo. Sí. Si no, ahora mismo estaríais... No sabés, dos veces más que vos. Dos veces, como Santi. Como Santi. Musculoso. Bueno, bueno, cheque. En verano, cuando llegue verano. Cuando llegue verano. Un mes antes vamos al gimnasio y nos ponemos bien fuertes. Bueno, bien, bien, como tiene que claro, ser. Claro, claro. Y si no, siempre se disimula. Bueno, nos dice Raquel desde Madrid, esa gran actriz y bailarina, que se nos escucha perfectamente. ¡Qué felicidad! Muchas gracias, Raquel. Gracias, Raquel, gracias. Ya sabes que Raúl, que Raquel es una de las oyentes de Madrid que casi siempre está con nosotros, ¿eh? Sí, claro. ¿Te acordás de Raquel, no? Por supuesto. Ah. Gran milonguera. Gran milonguera. Linda noche, pasamos en Gijón. Terminamos en karaoke. Mamita querida. Bueno, compañero Beltrán. Sí. Que al final se nos hace larga la... Vamos a tener que alargar un poquito este programa, ¿eh? Vamos a tener que alargar. Ya lo alargamos un poco, pero vamos a tener que alargarlo oficialmente. Sí, oficialmente, ¿viste? Yo creo que tenemos que empezar más temprano o... Sí, más temprano, o más tarde, después me corta para comer. Y a mí me corta para coger la entraña. Para coger la entraña, ¿verdad? Es, esa forma me hizo pensar... coger la entraña, digo... Bueno, sí, se puede, la verdad. Es que al lado de la radio tenemos una... Una carnicería, dos chicas. ¿Cómo se llama la carnicería? Ana es. Bueno, algo así. Ahora después la miro y le digamos. Ahora salgo y en la siguiente canción. Había una carnicería Mari, carnicería. Mari, puede ser. Sí, el nombre de una chica es. El nombre de una chica. Pues carnicería Mari, aquí en el barrio. ¿Qué barrio es este? El Polígono. En el barrio del Polígono, muy majas, muy buena atención, sí, muy buena carne. Muy buena carne, muy rico el criollo, que yo lo probé hace poquito. Y Raúl, que se me lleva siempre las entrañas. Las entrañas, sí. No se olviden los argentinos que están por aquí, por España, que en las carnicerías hay entraña. Pero como la gente no lo conoce, acá es una pieza que no se utiliza, la utilizan para otras cosas. Si lo comentás mucho a tus compañeros españoles que no la conocen, una vez que la conocen, te la van a sacar de la carnicería como hace Raúl conmigo. Exactamente. Es que, ¿cómo no la voy a sacar? Claro, una vez que se la... das a conocer, te decís, ¿qué sé? Esto es la entraña. Y se le empieza a caer la baba y ya está. Y entonces, ya está. Ayer fui a la carnicería yo de la vuelta a mi casa. Le digo, hola, José, ¿tenés entraña? Se la llevó otro Alejandro. Le digo, ¿cómo que se la llevó otro Alejandro? Le digo, déjame ver el video a ver si le veo la cara y lo reconozco. Y me dice, sí, es hijo de un argentino. Le digo, claro. Entonces el papá ya le dijo, andá a la carnicería, llévate la entraña. Pero bueno. Sigue sin ser una pieza que se coma mucho en España, así que... Hay que mantenerlo en secreto. Sí, aunque la acabo de decir en la radio, pero bueno, la gente no lo va a ir a buscar a la carnicería. Como sí. Se piensan que son entrañas, aunque también me las comería, chinchulines, riñones, todo eso me encanta. Bueno, lo dicho, la entraña después la va a buscar Raúl, así que antes las dos hay que terminar. Sí. Que el otro día, la semana pasada, terminamos matando. Qué tristeza. La semana pasada, mucha alegría por la tortilla, pero mucha tristeza porque nos alargamos aquí con el señor Nagmias. Sí. Y cuando salimos, la carnicería había cerrado y no... Eran dos y dos, y ya había cerrado. Y ya había cerrado y... Lo tenías que ver a Beltrán intentando buscar de teléfono para llamar que vuelvan, para que le den su entraña. No me he sentido tan triste en la vida. Desesperado estaba el hombre. Tenían que ver la cara. Vino cabizbajo, mirando para el suelo, no sé, como si lo hubieran robado la cartera, ¿viste? Por poco rompo la vidriera y me llevo la entraña. Y busca entraña, madre mía. Recomiendo una pieza de la vaca muy, muy rica para probar. Entraña. Nunca te falla. Siempre jugosa y tierna. Que Beltrán, sí, ya está saboreando, ¿eh? Ya quiere comer entraña. Ahora vamos a tener tortillita de nuestra amiga Elena. Bueno, ¿qué? ¿Arrancamos? Tenemos que arrancar. Cada vez se hace más larga la tertulia. Cada vez se hace más larga la tertulia y luego no podemos poner música. Bueno, pues vamos a empezar con la sección de jazz. Ya estamos. Ya estamos. ¿Y qué hay para hoy? Pues hoy traje el disco de jazz más vendido de la historia. ¿Cómo es eso? Pues eso es lo que traje. Y el disco, que muchos conocerán y otros no, es... A ver, ya me está sacando... No me lo contó a mí, me dijo eso nada más también. Es un disco grabado en 1959 por el trompetista Miles Davis. Miles Davis, un capo ese. Un capo, Miles Davis, el más popular de todos sí, los sí. Músicos de jazz. Y en el 59 grabó este disco emblemático, de Kind of Blue. Es emblemático no solo por su popularidad, sino porque desarrolló un nuevo estilo en el jazz, que es el jazz modal. Que es jazz modal. Modal. Sí, que juega con unas armonías mucho más simples, con una con progresiones distintas a las previamente utilizadas. Entonces tiene un sonido distinto y muy identificable. Y bueno, ya queremos escucharlo, creo. Queremos escucharlo, pues antes de hablar más de él, vamos a escuchar directamente la primera pista, que se llama So What. Thank you. Y ahí acabamos de escuchar ese So What, interpretado por Miles Davis y su sexteto. Esta canción que como se podía escuchar, la melodía la toca el contrabajo, que no es nada habitual en el jazz. Y esta canción tiene la historia de que el contrabajista Paul Chambers llegó a Miles un día y dice: mira qué línea tan guapa, mira qué melodía tan guapa. Y Miles se le acerca y le dice: bueno, ahora esa canción es mía. ¿Al contrabajista? Al contrabajista. Él trajo una composición y Miles Davis, como solía hacer y es famoso por hacerlo, por lo visto no era muy majo. Me has acordado de Canaro. A Canaro. Y me decía: pues ahora esa composición que me acabas de enseñar es mía. Y me has acordado a Salieri. Y entonces eso hizo. Está puesto a su nombre, todo el dinero que es de todas las ventas iba para Miles Davis, aunque lo hubiese compuesto Paul Chambers. Robando melodías a los Salieri. Era famoso por robar melodías. Y bueno, no comenté quiénes son los integrantes de este sexteto. Está Miles Davis, por supuesto, la trompeta. Cannonball, nuestro amigo Cannonball Cheverly, al saxo alto. Quiere decir que ese grupito de música comería bien. Comería bien este grupito de música. Porque al gordo no le gustaba que le quiten su comida. No, famoso Cannonball por ser un comilón. John Coltrane, que también amigo nuestro. John Coltrane, que lo estamos escuchando justamente ahora de fondo en este Good Boy. Es verdad que está así. John Coltrane, es verdad. Y tenemos Bill Evans, amigo nuestro, que ya lo trajimos. También Bill Evans. Al piano. Paul Chambers, el compositor de la pieza, al contrabajo. El contrabajo. Y Jimmy Cobb a la batería. Sí, son potentes, ¿eh? Es el grupo de jazz más famoso de la historia. Potentes, potentes. Sí. Y ahora va a venir otra canción, un blues, compuesto esta vez sí por Miles Davis, que se llama Freddy Freeloader. Que Freddy Freeloader es nombrado en honor a un tipo de Nueva York que le llamaban Freddy Freeloader. Freeloader quiere decir el que va de gratis, el que se cuela. Que era un tío de Nueva York que nunca pagaba nada. Claro, un vivo. Se colaba en los conciertos, pedía algo, hacía que le invitaban. O sea, nunca pagaba nada. Y era famoso en toda Nueva York por estar en todos los clubs de jazz hasta los 90. Imagínate, sin pagar nada. Sí, un cara dura, ¿viste? Esto que... Y entonces Miles Davis le dedicó esta canción que se llama Freddy Freeloader. Y al ser un blues, llamó... En las otras pistas está Bill Evans, el que llamaban la gran esperanza blanca del jazz. Mira. A las teclas. Pero él tocaba muy blanco, muy lírico, muy, muy bonito todo. Muy tiernito. Muy tiernito, pero necesitaban un poco de negritud blues. Ya sé lo que le hicieron. Lo llevaron un poco al Bronx, le dieron un poco de fumar y ya salió de ahí un poquito más sucio. Para que no tuvieran que hacer ese trabajo, porque estando en el estudio de grabación es un poco lío llevarlo al Bronx y traerlo y todo eso, avisaron al gran pianista Wynton Kelly, que él toca blues increíble. Entonces, en el disco está Bill Evans, pero en este blues Freddy Freeloader va a tocar el piano Wynton Kelly. Entonces vamos a escuchar este Freddy Freeloader compuesto por Miles Davis. vamos a escuchar Freddy Freeloader, compuesto por Miles Davis, con este sexteto que tenía. Qué bonito es, ¿eh? Sí, un hermoso. Muy bonito, ¿eh? Muy finos los muchachos. Muy finos los muchachos, los más finos. Sí, sí, la verdad que sí. Es muy un jazz bastante selecto. Bastante selecto. ¿Y este decís que fue el disco más vendido? De la historia del jazz. Quiero decir, entre todo el tiempo... Entre toda la historia del jazz, este es el disco más vendido. Y estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes tienen este disco en su casa. Ya sea en formato CD, vinilo, cassette. ¿El jazz tenés idea así rápida y simple de cuándo empezó a florecer? ¿A florecer? ¿En esta historia del mundo? Desde finales del 1800, principios de... Como el tango, más o menos. 1900, ¿no? Sí. La primera gran estrella es Louis Armstrong, que empezó a ser bastante famoso en los años 20. Sí. Sí, más o menos como similar al tango, después de la evolución de la esclavitud y todo este rollo que pasó en el mundo asqueroso este. Sí, ahí van. Primero se mezclan... las raíces del blues, de la música negra tradicional con los ritmos africanos, con los instrumentos de la música europea, de cuando las bandas de, sí, de militares. Claro. Y luego ahí pues... se empezó a juntar toda la... Y ahí es cuando nacen cosas interesantes. Cuando nacen... con las mezclas nacen cosas, sí, interesantes. Sí. Si no es todo muy... Sí, decímelo a mí, che. Lo mismo. No sé si todo mezcladito. Todo mezcladito, el chico. Bueno, pues antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a escuchar otra pista. Esto es una balada compuesta por Bill Evans y al que Miles Davis, como no, se le acercó y le dijo... Es mía. Esta es mía también. Miralo, al Salieri. Sí. Y, bueno, por suerte, en esta comparten... le dijo que la autoría, ¿no? La autoría o lo peleó, no sé cómo fue, pero raro es que si comparten autoría, entonces está, como aparece en el disco ahora mismo, es Blue and Green, que es el nombre de la canción, compuesto por Miles Davis y Bill Evans, aunque es composición de Bill Evans, y se escucha que qué es composición Davis, ¿eh? De Bill Evans, que es un gran pianista muy lírico con que ha explorado las armonías de forma que nadie la ha explorado, y se escucha a él. O sea, cualquier persona amante de Bill Evans que escuche este tema dice, uy, esto suena a Bill Evans. Bueno. Entonces vamos a escuchar este Blue and Green compuesto por Bill Evans y a nivel legal por Miles Davis y Bill Evans. Thank you. acabas de escuchar esa composición de Bill Evans que se llama Blue and Green, muy melódica y bonita, como todos pudieron escuchar. Muy dulce, muy dulzona. Muy dulce, muy dulce. A tomarte tu cafecito matinal suavemente, con una tostada con mantequilla. ¿Por qué no? Y antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a escuchar una última pista. Esta es una composición, sí, de Miles Davis, a no ser que la haya robado a otra persona y no lo conozcamos. Es un blues compuesto en ritmo de 6x8, perdón, me trabé ahí, y que se llama All Blues. Entonces vamos a escuchar esta pista que se llama All Blues. Thank you. Y acabamos de escuchar ese All Blues compuesto por Miles Davis, y con ello acabamos el disco más vendido de la historia del jazz, que es el Kind of Blue, con Miles Davis, por supuesto, a la trompeta, Cannonball Adderley al saxo alto, John Coltrane, saxo tenor, Wynton Kelly, solo en el pianista, solo en la pista, Freddie Freeloader, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. ¿Qué te pareció? Espectacular, pero van a ser y media. Así van, que. Van a ser y media. Sí, sí, no. A mí no me quitan más 15 minutos. 15 minutos. Arrancamos y... con el botán. Sí, pero antes me gustaría hacer una cuña publicitaria. Porque precisamente mañana vamos a hacer un concierto homenaje a este disco. En la Jam Session de A Mi Manera. Y en calle Premio Real número 16 a las 9 y media. Con Edgar Olivero y Félix Morales, grandes músicos de aquí. Grandes. Así que si alguien quiere pasarse a escuchar un poco más de estas canciones interpretadas por Miles Davis, ahora interpretadas por nosotros, que se puede acercar allí a mi manera, como todos los jueves. A tu manera. Y nada más, creo que el tiempo se ha acabado hace tiempo, así que pasemos a la sección de tango. Desde mi palco el blanco pecho del rico fuera, a que vuelve a mi memoria la miseria renovada, el recuerdo de otras horas que hace el aire cuando pasa, trae la sorda risa helada de la que así me perdió. Solo di el amor más noble mi vida entera, yo por ella perdí el nombre y pensando solo en ella fui de todo hasta ladrón. Los paraísos del alcaloide por olvidarla no pararía, y así en las calles como soñando hecho un andrajo me desperté. En las grandezas que da el dinero no pongas nunca tu vanidad, que mi fortuna fue como un sueño y traicionera mi realidad. Cuánta plata en la carrera junto a ella dejé el sol, que de amigos en mi mesa de mantel de puro hilo que se fueron como el vino que mis manos le brindó. Son más crueles que el invierno del destino los rigores. Gran señor y por diosero, yo también tuve mis pobres en mis notas de color. Flor de tangazo. ¿A qué no saben que estoy comiendo? Noches de Colón de Raúl de los Hoyos y Roberto Cayol, 1926, grabado en Buenos Aires con la voz de Carlos Bardel. Este es un clásico. Subí un poquito, Raúl, para que se escuche de fondo, por favor. Este es un clásico que lo canta Tanturi con Alberto Castillo. Hoy vamos a tocar un poquito de Castillo, de la orquesta de Ricardo Tanturi, con algunos de sus cantores. Los más potentes fueron Castillo y Campos, y después estuvo Videla, estuvo Ribó, que vamos a escuchar un tanguito de Ribó, pero más que todo nos vamos a centrar en los dos cantores que más fuerte sonaron en su orquesta. Ricardo Tanturi, que fue un gran pianista. Más que todo no se desarrolló mucho como gran pianista, pero sí supo elegir bien los tangos que tocaba la orquesta, y muy bien también a los cantores. Así que Tanturi, un hombre que nació en Buenos Aires, en el barrio Barracas, de familia italiana, y empezó a sus revuelos con el piano, y en la década del 30 ya formó su orquesta. Él se había recibido de odontólogo, pero se dedicó plenamente a la música. En la década del 30 hizo la orquesta, que le llamó la Orquesta de los Indios, y así se mantuvo con toda su orquesta hasta que se retiró ya en los finales. Nació en 1905 y falleció en 1973. El mismo mes nació y murió, enero. El 27 de enero nació, el 24 se fue. Así que vamos a empezar con un tanguito. Voy a meter un tango de Castillo y Campos, Castillo y Campos, Castillo y Campos. Alberto Castillo, vamos a empezar por él. Ya tocamos cosas de Alberto Castillo. Nació en el 14 en Buenos Aires y murió en el 2002 con 87 años. Alberto Castillo tenía una personalidad terrible y arrolladora. Había nacido con el nombre de Alberto Salvador de Luca, y él también se estudió medicina y se recibió de ginecólogo allá por la década del 30 y del 40. En el 41 se recibió. El padre más que todo de él, Salvador de Luca, no quería que sea cantor, porque no quería un cantor en su familia, quería que estudiase medicina. Él se recibió, pero igualmente después se dedicó a la música. Vamos a empezar con un hermoso tango de la orquesta de Ricardo Tanturi, que se llama El tango es el tango. Lo canta Alberto Castillo, lo compuso José Raúl Iglesias y el autor Juan Bautista Gatti. Este tango habla un poco de la idea de la gente de la década del 40, los que ya eran mayor de edad, quiero decir, una edad más avanzada, y hablaban del tango de la década del 40, que no era el tango que ellos conocieron en la década del 10. Como que lo de ahora no vale, decían los veteranos del 40. Por eso el tango dice, peinando plata en el jopo, como que ya tiene el tupé canoso. Me hablas del tango malevo, como diciendo que el nuestro, pa' vos, no vale un piropo. Le está diciendo que el tango de antes, el malevo, era el bueno, y que para el malevo este no vale ni un piropo el tango de la década del 40. Así que vamos con El tango es el tango, de Tanturi, con la voz de Alberto Castillo. Plata en el jopo, hablas del tango malevo, como diciendo que el nuevo, a vos no vale un piropo. Y yo porteño de ahora, de acuerdo a mi sentimiento, voy a cantar como siento. El tango en mi corazón, el tango es el tango, no hay vuelta a quedar. Con cuello pañuelo lo mismo es total, que el traje no dice la estirpe del rango, ni el gesto guarango pinta el arrabal. El tango es el tango, por más que le ponga ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. Es el tango, por más que le ponga ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. El tango es el tango, no hay vuelta que darle. Con cuello o pañuelo lo mismo es Botán. El traje no dice la estirpe del rango, ni el gesto guarango pinta el arrabal. Tangazo, me encanta. Me encanta como le dice al tipo, como que yo después digo, claro, esa gente del 40, en la década del 70, se quejaría de los pibes jóvenes que tocaban tango de diferentes formas. Seguro. Claro, es que es así. Y después en los 90 se quejaban de mí cuando yo cantaba tango vestido con pantalones rotos y Converse. Y rapada la cabeza. Y ahora se quejan de nosotros. Y sí. No, sino la idea no es quejarse de los músicos. Es como dijo Troilo, hay tango bien hecho y tango mal hecho. Está no hay claro. Tango moderno ni antiguo. Hay tango bien hecho y tango mal hecho. El tango es tango. El tango es el tango, no hay vuelta que darle. Tangazo de Tanturi con la voz de Alberto Castillo. Otro cantor potente que estuvo, tuvo dos cantores súper potentes. Este es el siguiente, que es uruguayo. Nació en Montevideo el 10 de marzo de 1913 y falleció el 13 de marzo de 1970. Inocencio Enrique Troncone, más conocido como Enrique Campos. Un cantor de una voz muy bonita, de una personalidad en su voz que hacía un fraseo melodioso precioso. Enrique Campos llegó cuando marchó Alberto Castillo, que yo creo que tuvimos un programa acá que conté la historia un poquito de Castillo. Y entró, doctor. Sí, del Tordo. Y entró Enrique Campos, que la verdad que con la huella que dejó Castillo, con esa personalidad de ese flor de cantor, agarró muy bien Enrique Campos. En este tango que vamos a poner, este tango va un poquito como el otro. Habla también del tango. Se llama ¿Qué bien te queda? ¿Cómo has cambiado? Y este tango habla, es de 1944, la música es de Vicente Salerno y la letra Juan Mazzorini. Y acá habla de lo que cambió el tango desde principio del siglo hasta el 40. Por eso la letra dice, hermano, te ha cambiado el modernismo, tu figura de ayer también cambió, solo queda en tus compases melodiosos el pasado corazón a corazón. Ya te alejaste del suburbio que te viera bajo la luz palpitante de un farol que perfilaba tu figura caprichosa bailando los acordes de un organito al son. Por eso le dice que el tango ya cambió y vamos a escuchar este pedazo de tango con la voz de Enrique Campos y la orquesta de Ricardo Tanturi. ¡Qué bien te queda! Thank you. ha vencido el modernismo. Tu figura de ayer también cambió. Sobreda en tus compases melodiosos, el pasado corazón a corazón. Ya te alejaste del suburbio que te viera bajo la luz palpitante de un farol que perfilaba tu figura caprichosa bailando los acordes de un organito al sol. Qué bien te queda como has cambiado y en este marco de distinción vas enredando los corazones entre lamentos de un bandoneón. Los rascacielos llenos de asombro vistiendo smoking te ven llegar. Qué bien te queda tango argentino, canción del alma, canto inmortal. Cielos llenos de asombro, vistiendo smoking te ven llegar. Qué bien te queda tango argentino, canción del alma, canto inmortal. Canción del alma, canto inmortal. Es que me encanta porque le canta al tango que estaba faroleando en una calle con organito al son, en calles de tierra, y de repente lo ve al tango en el salón y le dice, qué bien te queda, cómo cambiaste. Súper bonito. Después hubo otro cantor muy importante también, que estuvo con la orquesta Tanturi, que es Osvaldo Ribó. Pero como no me queda mucho tiempo, quiero seguir con este detallito. ¿Me puedes poner el siguiente, que es Cuando llora la milonga? Que es un tango hermoso de Vicente Salerno y de Juan Diego Filiberto y María Luisa Carnelli. Este tango, María Luisa Carnelli, una grande, una genia, una mina muy luchadora, la que escribió este tango. Y este está grabado ya en la década del 50, en 1950, pero sigue teniendo el mismo ritmo la orquesta Tanturi. Subí un poquito para que se escuche. ¿Puedes adelantar un poquito hasta que empiece el cantor? Así escuchan el cantor, así voy pasando a con Castillo y Campos. Está bien, ahí perfecto. El pianista estuvo desde el 30, lo agarró Tanturi y fue el pianista casi todos los años de la orquesta. Normal. Sí, terrible. Ahí va, Ribó. Linda voz tenía Osvaldo Ribó. Muy pintón. Muy pintón el tipo. Y se casó con una norteamericana o algo así. Y su hija se, con la mujer se, después se fue para Estados Unidos con la hija de él. Y fue actriz, una actriz conocida en Estados Unidos. Están en internet. Y su nieta ahora también. Pero él se quedó en Argentina. Nunca volvió. Osvaldo Ribó. Bueno, vamos a seguir con Tanturi, con Castillo y con Campos. Yo tengo una diferencia entre los dos, porque me preguntaba Raúl recién si la temática venía un poco de los que hablan del tango. Y no, la idea que para mí Castillo siempre cantó a la noche, al alcohol, a la droga, al puñal, y Enrique Campos siempre es al barrio, a la noviecita de la esquina, al café, con los amigos. Quiero decir, una cosa era algo más tierno y el otro más un poco más nocturno, más sucio. También era personalidad. Castillo era un tipo muy arrabalero, muy de... En aquella época el tipo usaba el cuello de la camisa sin abrochar, la corbata desabrochada, era bastante el pañuelo saliendo de quiero decir, nada que ver a lo típico de esa época del 40. Era muy, muy transgresor para su tiempo. Y por eso lo vetaron muchos los militares. Y Campos todo lo contrario, siempre al arbolito, al barrio pobre. Así que vamos a pasar ahora con ese tango que se llama Canción de Rango. Este es un tango de Raúl Caplum y José María Soñé. En 1942 se grabó y se llama Pa' que se callen. Canción de Rango, Pa' que se callen. Tanturi Castillo. Que se callen. Tangazo hermoso de Tanturi con la voz de Alberto Castillo, con toda la polenta. Pa' que se callen, les mando en 2x4. Y por eso dice que bailen los que vengan para bailar, que escuchen los que quieran escuchar. Pa' todos hay un tango acopasado, pretencioso y retobado, reinando en mi ciudad. Yo canto porque vivo la emoción del tango cadencioso y compadrón. Tangazo. Pa' que se callen, les mando en 2x4 esta carencia viril que es ese canto. Tangazo este. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué les iba a decir? La semana que viene, bueno, como todos los viernes, Milonga la Frontera, el domingo en el Dream Planet, y la semana que viene, que ya es Semana Santa, es lo mismo también, pero en Jacobo Arañita número 5, donde se hace la frontera todos los viernes, tenemos la Milonga de los Cuatro Haces organizada por Begoña Pérez Lorenzo y Marita Alfonso. Uy. La Morocha y la Rubia. Sí, sí, que se la montan ahí, la hacen cada tanto. Y bueno, vienen DJ de Sevilla. Rufito querido, Viene de Salamanca Antonito, Albertito de Ovidio y... ¿Y quién les habla? Y Regine. Ese mismo. ¿Un DJ de Gijón? Un DJ de Gijón. Un simple DJ de Gijón, como diría una... Que entonces, lo que estábamos comentando, la semana que viene tenemos viernes, sábado y domingo, tango potente. Es emblemática esa milonga. Yo nunca asistí a una, pero es un evento. Sí, porque a ver, pensá que son cuatro DJs pinchando en una noche y de diferentes lugares que vienen a Gijón. Viste que está muy bien. Sí. La verdad que muy recomendable para toda la gente por aquí y que quiera venir a Asturias en Semana Santa. Hay mucho tango. ¿Y sabes a qué hora empieza? Temprano, a eso de las 10 y pico. ¿Y a qué hora acaba? No hay hora límite de final, pero bueno, lo pondrán las chicas. Por ejemplo, la frontera acaba a las 2, pero la de las chicas no lo sé. Yo creo que va a durar un poquito más porque somos cuatro que pinchamos, ¿viste? Claro, claro, hay que escucharlos. Claro, vamos a pinchar tres tandas y nos vamos a ir, ¿viste? Entonces ya tenemos para este fin de semana un tango bien potente, ¿eh? Me acaba de decir nuestro compañero de acá de radio intersemanal que está en Madrid, ¿sabías, no? Está en Madrid, sí, eso me he enterado. Sí, está en Madrid. Y venía para acá hoy, ¿sabes lo que le pasó? ¿Qué le pasó? Perdió el autobús. ¿En serio? ¡Nachmias! No, pero parece que estaba entretenido. Se ríe Beltrán. Bueno, nos está escuchando desde Madrid nuestro compañero radial de vez en cuando, así que le mandamos un abrazo. Dice que está viendo la forma de retornar a su otra tierra, Gijón. Así que acá te esperamos, Namijas. Como seguimos, ahora vamos a ver la parte de Enrique Campos. Con este tango tan hermoso que se llama Así se canta, grabado en 1943, con la música de Elías Randall y la letra de Marvel, que Marvel es el mismo que escribió Así se baila el tango, ese es más conocido. Y este Así se canta me gusta mucho, también lo escuchaba yo cuando era pibe, porque va diciendo lo que él vuelca en su canto, ¿no? La emoción, quiero cantar al amor dulce que nace y al dolor que se deshace en la angustia de mi voz. Quiero cantar la alegría y las penas de mi pueblo, que sus penas son las mías, como es mía su emoción. Una belleza. Así se canta, con la emoción en los labios y un sollozo en la garganta cuando hiere algún querer. Vamos a escuchar el tangazo este en la voz de Enrique Campos y la orquesta Ricardo Tanturi. Cantar al amor dulce que nace y al dolor que se deshace en la angustia de mi voz. Quiero cantar la alegría y las penas de mi pueblo, que sus penas son las mías, como es mía su emoción. Y yo que he sufrido tanto, quiero cantarle a la vida, que me dio tantos encantos como así también dolor. Así se canta, con la emoción en los labios y un sollozo en la garganta cuando hiere algún querer. Así se canta a la madre que adoramos, a la gloria que aspiramos,

cómo se pianta la vida del muchacho Calavera. Calavera, allá llaman al trasnochador. Mi abuela me decía, eres un calavera. Y yo me ponía orgulloso. De con 19 años que ya me digan calavera, digo, qué bien, muy bien. Qué bien. Voy encaminado, en milongas, timbas y en otras macanas. Uy. Y vaya finales más bonitos que tiene esta orquesta. Sí, estos son tangos muy bonitos. Beltrán, acá tenemos que estar. Acá tenemos que estar, con los atorrantes. Sí, no, pero no es que sean atorrantes, sino que son tangos muy bailables, con letras muy potentes y con una melodía pesada que, sí, que te da ganas de abrazarte y no parar de bailar, ¿viste? Muy buenas letras, sí, sí. Ahora pasamos a otro tango de la orquesta de Ricardo Tanturi, pero en la voz de Enrique Campos. Este tango se llama Domingo a la noche. Y acá te habla de lo, como decíamos antes, de Enrique Campos en un café, un domingo a la noche, con los muchachos que se juntan, que hablan de pingos, que son los caballos, que hablan de fútbol, y cada uno va con sus cositas. Vamos con el tango Domingo a la noche, en la orquesta de Ricardo Tanturi, con la voz de Enrique Campos. Muchachos charlando en la mesa de rigor, José, Ricardo y Anselmo, y el cuarto un servidor. Mientras están discutiendo si es mejor River o Boca, si es mejor Legui que Antunes o que Orquesta Superior, Anselmo cuenta sus penas, Ricardo su mala suerte y José muy tristemente que sus cosas van peor. Mas como ven que sonrío y que nada yo les cuento, ellos creen que estoy contento sin problemas ni dolor. Y ni siquiera imagina que ayer mi novia querida se fue dejando una herida en mi pobre corazón. Y así los cuatro charlando en la mesa de rigor, José, Ricardo y Anselmo, y el cuarto servidor. Ahí teníamos Domingo a la noche con José, Ricardo y Anselmo y el cuarto un servidor. Claro, acá estaban los muchachos y mientras van discutiendo si es mejor River o Boca, si es mejor Legui que Antunes, Leguizamo, o qué orquesta es superior, Anselmo cuenta sus penas, Ricardo su mala suerte y José muy tristemente que sus cosas van peor. Pero él lo tenía oculto. Mas como ven que sonrío y que nada yo les cuento, ellos creen que estoy contento sin problemas ni dolor. y ni siquiera imaginan que ayer mi novia querida se fue dejando una herida en mi pobre corazón. El tipo calladito estaba en la mesa. Me acuerdo cuando éramos pibes con el Nano, otra vez vuelve. Y escucha, el poeta. El poeta, sí. Yo tenía un cassette de Tanturi Campos que me había comprado, de 60. Y claro, yo me pasaba escuchando Tanturi Campos un montón, porque lo daba vuelta en el Walkman y iba a trabajar, todo. Y con el Nano nos poníamos a escucharlo. Y en este, claro, el Nano se sentía un poco identificado en esa cosa de quizás estar con un montón de amigos y no contar su dolor. ¿Se entiende la idea? Digo, mirá cómo se fija en la letra. Cada uno se fija quizás en lo que más, ¿no?, le pueda llegar o se siente identificado, quizás. Claro. Sí, hermoso tangazo. Y ahora vamos a seguir, y ya tenemos que estar rematando. Me quedaba poner Bailongo de los Domingos. Ponémelo un poquito. Bailongo de los Domingos, que este habla de novela del bailarín que escrita está un trozo en cada salón de mi ciudad. De la unione al augusteo con ella te veo soñando a compás. Silenciosos van los dos y de amor habla la voz de la orquesta en sus floreos. Viejas quejas de pasión renovando parejas con este son. Es hermoso. Muy bonito. Sí, ahí dice, por eso yo cuando hago la publicidad del Dream Planet pongo Bailongo de los Domingos, por vos no he vuelto a los pingos, que lo dice el tango. Por vos no he vuelto a los pingos. Los pingos son los caballos, que el tipo se iba siempre a jugar a los caballos, pero desde que empezó un bailongo potente los domingos, no fue nunca más. Como tiene que pasar los domingos aquí. Como en Gijón. Como pasa Gijón, viste que vos decís, qué barbaridad. A ver el Sporting. No. Que lo mismo, exactamente. No, me encantaría ir a ver el Sporting, pero tengo que ir a bailar. Hermoso. Y después de este venía Girón del Suburbio por Tanturi Campos. Ponémelo, porfa. Que Girón del Suburbio es rincón querido. El de casitas hechas de zinc. Rincón humilde donde he nacido. Y fue mi historia de bailarín. Cuántos recuerdos traes a mi mente. Cómo me alegra verte otra vez. Y aunque has cambiado para el ausente, eres el mismo de mi niñez. ¿Ves la ternura de uno que le canta? Uno le canta al bailongo o los pingos, y el otro le canta al barrio. A su barrio de ayer. Es hermoso. Por eso son de la misma orquesta, con la misma energía, pero un cantor, una personalidad arrolladora, que era Castillo, y otro con un fraseo y una dulzura en su voz que te enamora. Mirá, subí un poquito para que se escuche la voz de Enrique Campos. Mi viejo barrio, rincón querido, el de casitas hechas de sí, rincón humilde donde he nacido y fue mi orgullo de bailarín. Cuántos recuerdos traes a mi mente. Cómo me alegra verte otra vez. Y aunque has cambiado para el ausente, eres el mismo de mi niñez. Mis buenos camaradas, amigos de otro tiempo, a quienes le confiaba mis sueños de zorzal. No saben cuánta pena me causa recordarlos sentado como entonces en este viejo bar. Qué hermoso fraseo, qué forma de decirlo. Sentado como entonces en este viejo bar. No saben cuánta pena me causa recordarlos. No, es terrible. Y la energía de la orquesta, esas síncopas que le mete detrás. A la sombra de los balcones, la dulce endecha. Esas síncopas que mete, mirá. Mientras se duermen entre malbones. Tomá, te volvés loco. Y al final. Clon. Oh, una locura, no, esto es terrible. Por eso, quizás de Tanturi podrían decir, ¿no? Los, como dice José María Otero, un gran periodista que está en Madrid, sabedor de tango, un capo. Los historiadores de tango no eran milongueros. Entonces, al no ser milongueros, ser estudiosos, claro, se piensan que, por ejemplo, D'Arienzo, era una orquesta muy simple, musicalmente hablando. Te volvía loco, te vuelve loco D'Arienzo, quiero decir. Sí, quizás no tenía matices, no sé, que le gustan a los historiadores o a los músicos más grandes, pero el pueblo, no le toques a D'Arienzo. Y así era todo. Y con Tanturi pasaba lo mismo. No quería desarrollar una orquesta muy tal, pero ahora mismo la pones en cualquier lugar del mundo y se llena la pista. Lo que hay. Sin duda. Es lo que hay. Entonces, esa es la viveza, ¿no? De decir, joder, ¿qué quiere el pueblo? Quiere bailar, quiere caña. Que con una melodía, una belleza de letra y de cantores con personalidad. Ricardo Tanturi, Campos Castillo, funciona siempre. Bueno, con esto creo que terminamos por hoy. Bueno, Fer, te esperamos en Gijón. A ver si agarrás otro autobús o un trencito para acá. Un BlaBlaCar. La semana que viene creo que continuaremos con Fer el tema que dejamos de la semana pasada de... ¿Qué pasa con los DJs del tango? ¿Qué pasa con los DJs del tango? Y mirá, porque voy a preguntar, como la semana que viene, quizás alguno de los DJs ya esté aquí. Podemos hacer reunión DJística. Sería ideal. Mirá, puedo pensar. Mirá, Antonito de Salamanca, que vienes el martes. Si vienes el martes, venís a la radio. Rufito, si venís también, digo lo mismo. Albertito lo tenemos acá. Y Fer va a estar acá. Hacemos acá mesa grande. Todos los haces. Oh, va a estar bueno, Bueno, lo dicho. Nos vemos la semana que viene, entonces, Beltrán. Sí, y una cosa que nos comentaba Claudia, que ahí en la oficina nos escuchan. Que nos escuchan siempre por ahí en la oficina. Así que vamos a mandar un saludo, ahora sí, desde la radio. Ahora sí. A toda la gente de Sotisolar, que nos escucha ahí mientras trabaja en su oficina. Así que un saludito para toda la gente y para toda la gente del tango y del jazz de acá de Gijón, que están siempre a full con nosotros, che. Claro, claro, claro. Un saludito para todos. Esto se va para arriba como pedo de buzo. ¿Saben lo que es un pedo de buzo, no? No tengo ni idea, pero no sé si quiero saberlo. Bueno, averigüenlo y nos lo cuentan la semana que viene. Un abrazo grande y la semana que viene nomás con Entre Tango y Jazz en Radio Crash.